Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En relación a las conspiranoias y a la extrema derecha, me gustaría comentar algunas de las teorías de la conspiración que, aparte de la hoy tan famosa QAnon, tienen y han tenido un papel importante en el ideario de extrema derecha. En 1992, Michael Minichino publicaba el artículo La nueva edad oscura, la escuela de Frankfurt y la corrección política, en la revista Fidelio del Instituto Schiller. En este artículo hablaba de una conspiración, la conspiración del marxismo cultural, que suena espectacular, ¿no? Marxismo cultural, y lo hacía en estos términos. Esta conspiración fue decisiva para planificar y desarrollar como medio de manipulación social las vastas nuevas industrias hermanas de la radio, la televisión, el cine, la música grabada, la publicidad y las encuestas de opinión pública. El dominio psicológico generado en los medios de comunicación se fomentó deliberadamente para crear la pasividad y el pesimismo que afligen a nuestras poblaciones en la actualidad. Tan exitosa fue esta conspiración que se ha incrustado en nuestra cultura. Según Minichino, existiría una conspiración global iniciada por la Escuela de Frankfurt destinada a destruir la cultura occidental. Esta conspiración se manifestaría mediante la corrección política y se propagaría mediante el control de los medios de comunicación de masas o la universidad. En el artículo, Minichino afirma que la Escuela de Frankfurt promovió el modernismo en las artes como una forma de pesimismo cultural y creó la contracultura en la década de los 60. Sigue diciendo en su artículo: la tarea de la Escuela de Frankfurt entonces fue primero socavar el legado judeo-cristiano a través de una abolición de la cultura y, en segundo lugar, determinar nuevas formas culturales que aumenten la alienación de la población, creando así una nueva barbarie. A este pensamiento se le ha asociado con el movimiento LaRouche. Lyndon LaRouche fue un líder político estadounidense que, después de pasar por el Partido Comunista, militar con los trotskistas y con movimientos radicales estudiantiles en los 70, se presentó 3 veces a la presidencia de Estados Unidos y afirmaba que la reina de Inglaterra y la banca internacional estaban implicadas en el tráfico mundial de droga. Fue líder de un movimiento de extrema derecha que ha sido calificado por la ultraconservadora Fundación Heritage como uno de los más extraños cultos de la historia de Estados Unidos. Hijo de padres cuáqueros. Este es un dato que hoy no voy a comentar, pero que me gustaría que os quedáis con él. Hijo de padres cuáqueros. Explicaremos en otra ocasión qué son los cuáqueros y detrás de qué están. Pues están detrás de cosas muy curiosas en este mundo, de cosas que al menos yo me he sorprendido mucho de saber que eran, pues, por ejemplo, los fundadores de Greenpeace fueron un grupo de cuáqueros. Hablaremos de todo esto. Hijo de padres cuáqueros, experto en economía, sostuvo que la droga era parte de un plan soviético para conseguir la dominación mundial, que el SIDA es producto de las políticas discriminatorias del Fondo Monetario Internacional, que toda la población debe ser chequeada para, testeada, para ver si sufre esta enfermedad, y los que tuviesen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida debían ser sometidos a cuarentena. Cuidado que esto lo estaba diciendo en el año 1986. Claro, también hay que entender que en ese momento pues el SIDA era un problema, ¿no? Pero bueno, las barbaridades son cósmicas. También decía que la lucha antidroga debían usarse los tanques. Los tanques. O sea, en la lucha antidroga debían usarse los tanques. No queda claro qué clase de tanques. Si tanques para almacenar esa droga o tanques para atacar a la población. No sé. En fin. Decía que Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, era un topo soviético infiltrado en Occidente, lo mismo que el excandidato demócrata a la presidencia Walter Mondale. La actriz Jane Fonda, por su oposición a la energía nuclear, mereció que LaRouche lanzara pegatinas con la inscripción «Echar a Jane Fonda a que la coman las ballenas». El pacifista Bertrand Russell es el peor demonio del siglo XX. Esto según LaRouche. LaRouche defiende la iniciativa de defensa estratégica SDI o Guerra de las Galaxias alentada por Reagan y dijo al respecto: es mejor un láser en el aire que un misil soviético en el culo. Este era el talante de este buen señor. En otro orden de cosas, el plan Kalergi hace referencia a una conspiranoia, a una teoría de conspiración difundida en círculos ultraconservadores, antisemitas, nacionalistas blancos y de extrema derecha en el mundo occidental desde la década del 1970, que se refiere a un supuesto proyecto ya en curso que promueve la mezcla entre personas blancas con grupos inmigrantes no blancos provenientes del tercer mundo para borrar a los blancos del planeta. Recibe su nombre, según la teoría, el plan fue creado por Richard Kudenhoff Kalergi y posteriormente difundido en círculos sociales europeos. Esta es otra. Es que voy nombrando diferentes conspiranoias de ultraderecha, a cuál más delirante. Esta es otra. El genocidio blanco. Genocidio blanco es una conspiranoia neonazi, nacionalista blanca y supremacista que sostiene que la inmigración masiva, la integración racial, el mestizaje, las bajas tasas de fecundidad y el aborto se están promoviendo en países predominantemente blancos para convertir deliberadamente a los blancos en una minoría y, por lo tanto, hacer que se extingan a través de la asimilación forzada. Fue desarrollada por el neonazi David Lane en 1995. Atención, en agosto de 2018, Donald Trump, que entonces ya era presidente, fue acusado de respaldar esta teoría de la conspiración en un tuit de política exterior. Otra conspiranoia es el bolchevismo cultural, que fue usado, esta es antigua, fue usado por los ideólogos de la Alemania nazi para denunciar las expresiones de arte moderno. Artistas alemanes como Max Ernst y Max Beckmann fueron denunciados por Adolf Hitler y el partido nazi y otros nacionalistas de derecha como bolcheviques culturales. Se les siguió llamando así, a pesar de que fueran deprobadas en la Unión Soviética y tildadas de burguesas sus obras de arte, a favor obviamente, del realismo socialista. Es decir, cuando la URSS en ese momento decía, no, estas obras de arte son burguesas, son, en fin, esto es degradación pura. Incluso así, en Alemania le siguieron llamando bolchevismo cultural. En este sentido de las artes, quiero nombrar también una conspiranoia deleznable, como todas, también antigua y también relativa al movimiento nacionalsocialista de Alemania, que se llamó el arte degenerado, que ya el nombre te echa para atrás. El arte degenerado fue el nombre adoptado por el régimen nazi para describir el arte moderno y prohibirlo en favor de lo que los nazis llamaban arte heroico. El arte degenerado fue prohibido, menospreciado, como no alemán, por creer que tenía connotaciones o influencias bolcheviques y judías. Aquellos tildados de artistas degenerados fueron sujetos a sanciones. Esto incluía ser despedido de posiciones en la docencia, prohibición de exhibir o vender su arte y, en algunos casos, hasta el prohibirles el producir ninguna obra de arte. Es decir, que no pudieran trabajar como artistas. Este término, evidentemente, también es extensivo a lo que se conoce como música degenerada. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com